Biobío, la radio, presenta Aliados y Adversarios. A nivel mundial, están exigiendo ahora un poco de decencia. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Fueron 4 países europeos, supuestamente de lo mejorcito del mundo civilizado, los que cometieron la escandalosa ordinariez contra el presidente de la República de Bolivia al cerrarle el paso al avión presidencial para impedirle llegar a su propio país. Bueno, al menos el gobierno de Francia tuvo ahora la hombría de reconocer su grave e indecoroso error y presentó sus excusas al presidente Evo Morales, agregando que París ha iniciado una rigurosa investigación respecto de cómo se tomó una decisión tan lamentable. En cambio, el canciller de España, José García, quizás impregnado por la moral y los modales de la época franquista, dijo que su gobierno no tenía por qué presentar excusas, ya que en todo momento tuvo la intención de solucionar el incidente. Claro que al supremo diplomático de España se le olvidó mencionar que en Austria el embajador de España, un tal Carnero, había tratado de meterse al avión presidencial con intención de registrarlo en busca de Edward Snowden. Por supuesto, el presidente Morales lo hizo sacar a pasitos rapiditos y muy danzarines. En el tercer país involucrado, Portugal, la mayoría en el Parlamento exigió oficialmente explicaciones al gobierno por haber puesto perniciosamente en juego las relaciones entre Portugal, no solo con Bolivia, sino con toda América Latina. En cuanto a Italia, bueno, pareciera que todavía no consiguen ponerse de acuerdo sobre quién va a ser el que tenga que dar la cara y pedir excusas. Pero la opinión pública de Europa y del mundo entero está contemplando el exabrupto de esas naciones europeas como el más ridículo y lamentable caso de obediencia perruna, no al presidente de Estados Unidos, sino a los importantes empleados de la CIA, que, como si fuera poco, estaban maldateados sobre la supuesta presencia de Snowden en el avión. De hecho, nada menos que el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, calificó la actuación de los 4 países involucrados como inaceptable, ridícula e ilegal en términos del derecho internacional. El resultado fue movilizar al grupo de los 77 principales países en vías de desarrollo, junto con el grupo de los no alineados, la Unión de Naciones de América del Sur, UNASUR, y la misma OEA, en un enorme movimiento de apoyo a Bolivia y varias iniciativas para llevar el caso ante instancias jurídicas de las Naciones Unidas. Además, por supuesto, las posiciones de los más formidables competidores y eventualmente adversarios de Estados Unidos y Europa, China y Rusia, una vez más se plantearon fuertemente unidos, descalificando peyorativamente a los países de Europa que violaron escandalosamente las normas internacionales de tránsito aéreo y de respeto a los gobiernos legítimos. Pero todo eso aparece básicamente como una serie de ademanes, actitudes, remilgos o dichos grandilocuentes. ¿Qué es lo que de veras está ocurriendo con el caso del experto en inteligencia digital y contratista de la CIA, Edward Snowden? A nivel europeo, al igual que en el sudeste asiático y en América Latina, una mayoría muy fuerte de la opinión pública considera que Edward Snowden no es ni un espía ni un traidor. Por el contrario, se le considera un héroe que se jugó en defensa de los derechos civiles y se atrevió a denunciar una brutal arremetida del gobierno de Estados Unidos, violando los derechos de los ciudadanos de su propia nación y también de los ciudadanos de otras naciones, incluso de sus aliados y supuestamente amigos. De hecho, ya todo el mundo conoce el texto de la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que dice textualmente: no se violará el derecho del pueblo a la seguridad de sus personas, de sus hogares, sus documentos y sus bienes mediante embargos, registros o revisiones que no sean razonablemente justificados. Y bien, el espionaje por la Agencia de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos no solo ha violado la Constitución en relación a casos de sospechosos que en todo caso debieran haber sido autorizados por los tribunales pertinentes. No, el gigantesco aparato de espionaje del gobierno de Estados Unidos no se enfoca a sospechosos, sino en la más abrumadora mayoría de los casos, se centra en el espionaje y la recolección de datos sobre la vida privada, sobre los negocios, el historial estudiantil, los gustos en literatura y arte, las opiniones sobre asuntos sociales y políticos. Y, más allá de recolectar hasta muy privadas informaciones sobre la vida sexual y sentimental de la gente, elabora con todos esos datos una especie de prontuario de cada persona, así como de todas las otras personas que de alguna manera tengan relación con ella. Imagínese, por ejemplo, que el nombre de usted aparezca mencionado porque compró un libro por internet y ese libro lo consideran sospechoso de contener ideas inconvenientes para los intereses del gobierno de Estados Unidos. Usted puede protestar que no es ciudadano norteamericano y que en Chile hasta ahora sigue existiendo libertad de comprar y leer libros. Pero eso, ¿a quién le importa? Y usted, de hecho, sin sospecharlo, probablemente lo estén internando en un oscuro laberinto del que no sabe cómo va a salir. Por otra parte, en prácticamente todo el mundo se ha planteado la pregunta: ¿y quién vigila a esos vigilantes? ¿Quién controla el uso que se dé a la información personal que ellos acumulan? Oiga, y ellos acumulan una información por la cual las grandes corporaciones y las financieras estarían dispuestas a pagar muchísimos millones de dólares, porque esa información incluye cuáles son los gustos de usted y de su familia y de su círculo social. ¿Cuánto dinero tienen ustedes para gastar en tal o cual rubro? ¿Cuánto viajan? ¿A dónde van? Cosas que importan ni un rábano para la seguridad de Estados Unidos, pero que por sí solos permiten planificar campañas comerciales y la programación de los medios masivos de comunicación. Y, por supuesto, como si fuera poco, ese marqueteo mal parido por el espionaje permite también manipular intensamente las noticias, las opiniones y el resultado de las elecciones. Es por eso que el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, declaró que, fíjese usted, Washington quiere agarrar a Edward Snowden por haber violado las reglas. Y estamos viendo que es Washington el que está violando esas mismas reglas y nos ha agredido a nosotros, incluyendo las propias oficinas de la Unión Europea en Washington y en Nueva York. Y claro, esa indignación del presidente de la Eurocámara ha sido reiterado incluso con más fuerza por otras personalidades, como la ministra de Justicia de Alemania, el primer ministro de Holanda y la propia comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Lady Catherine Ashton. Más aún, el líder del Partido Verde y exministro del Medio Ambiente de Alemania, Jürgen Tritten, junto con el jefe del Comité de Comercio Exterior, Elmar Brok, que milita en el mismo partido que la primera ministra Angela Merkel, señalaron que si no se toman medidas concretas para investigar y parar el espionaje de Estados Unidos, se producirá una enorme oposición en toda Europa respecto de la creación de una alianza atlántica propuesta por Estados Unidos. Como fuere, la gran mayoría de las personas no tiene mucha claridad respecto de la propia posición del prófugo Edward Snowden, ni tampoco del contenido de esas cuatro computadoras que anda trayendo, ni de las razones por las cuales ni China ni Rusia han tomado iniciativas activas para acoger a Snowden. La prensa occidental ha tratado de mostrar al prófugo como una especie de paria al que ninguna de las grandes potencias ha querido conceder asilo. Eso es falso. Rusia claramente le ofreció asilo a Edward Snowden en los términos normales en que se otorga el asilo político, básicamente con la prohibición de realizar acciones políticas y, desde luego, con el compromiso de Snowden de no iniciar una guerra privada de él contra el gobierno de Estados Unidos. Si no acepta las reglas del juego, Rusia no le otorgará el asilo. Snowden no quiso aceptar esos términos y retiró su petición de asilo. Rusia, por su parte, confirmó que él es una persona libre y que tendrá que tomar una decisión. Y claro, ojalá pueda tomarla lo más pronto posible. Paralelamente, el presidente Vladimir Putin reiteró que no expulsará a Snowden, ni menos lo va a enviar a Estados Unidos. China mantiene una posición equivalente, y los países en su mayoría están desorientados y se dan cuenta de que hay ciertas cosas que están ocultas y que pueden ser muy peligrosas. De allí que hasta ahora solo han reiterado su ofrecimiento a priori de asilo cuatro naciones claramente izquierdistas y contestatarias respecto de Estados Unidos: Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. Nicaragua es un país aún más pequeñito y vulnerable que Ecuador. Bolivia sigue defendiendo su equilibrio y la estabilidad de su nuevo sistema constitucional, manteniendo a raya permanentemente las intentonas golpistas de la derecha. Es decir, únicamente Venezuela está en condiciones de recibir a Edward Snowden y en donde el gobierno mantiene una sólida estabilidad con el apoyo de las Fuerzas Armadas, cuyo poderío se ha potenciado inmensamente por los aportes de armamento ultramoderno y las fábricas militares instaladas por Rusia en Venezuela. Una aventura militar extranjera sobre Venezuela no tendría un destino mejor que tuvieron los cubanos de Miami cuando intentaron la invasión a la playa Girón y la bahía Cochinos. Está claro que Edward Snowden no quiere aparecer refugiándose en países catalogados como enemigos de su país. Por eso no quiere asilarse en China ni en Rusia. La prensa estadounidense está lanzando acusaciones denigratorias contra los países latinoamericanos, a la vez que ejerce presiones y hace ofrecimientos velados de premios, tratando de conseguir que le manden a Snowden a disposición de su policía estatal. Si Snowden quiere asilarse en Venezuela, podría viajar sin problema en un avión comercial ruso que lo lleve hasta Cuba. Ningún país europeo, ni tampoco Estados Unidos, se atreverían a interceptar o cerrar el paso a un avión ruso. El tramo entre Cuba y Venezuela reviste más puntos críticos. Pero si un avión comercial venezolano es contratado en charter para ir a buscar al prófugo a Cuba, y ese avión comercial va escoltado por aviones de combate de la Fuerza Aérea Venezolana, bueno, tampoco Estados Unidos podría secuestrarlo o derribarlo, pues eso sería iniciar una guerra contra Venezuela y en la práctica la destrucción definitiva de la Organización de Estados Americanos. Pero seguimos sin tener en claro qué es lo que se propone hacer Edward Snowden. Al menos en lo que se ha dicho, el prófugo no ha entregado ni a China ni a Rusia el contenido más valioso de sus computadoras. Un contenido que va mucho más allá y es muchísimo más decisivo que la filtración de noticias o de maniobras sucias de Estados Unidos y sus espías. No. Los secretos verdaderamente explosivos, demoledores, que Edward Snowden tiene en su poder consisten en los sistemas mismos que ha logrado desarrollar Estados Unidos, tanto para blindar sus propias computadoras y supercomputadoras, para dificultar y tratar de impedir el paso a los hackers extranjeros. Pero además, los trucos y sofisticados recursos empleados por Estados Unidos para hackear e insertar virus en los sistemas informáticos de otros países, particularmente China y Rusia, y también Irán. Si China y Rusia logran echar mano a ese material secreto, no solo tendrán instrumentos directos para la guerra cibernética, mucho más que eso, tendrán el conocimiento íntimo e integral de todo el acervo tecnológico empleado por Estados Unidos. Todas las variantes que se abren a partir de ese conocimiento, de ese cúmulo de tecnología ultra avanzada y secreta, y ello sin que, por su parte, Estados Unidos pueda obtener más que una ínfima, una insignificante parte del conocimiento reunido y desarrollado en las tecnologías ruso-china. Tan formidable es el valor de ese contenido que Edward Snowden anda trayendo en su poder, que hay ya varios analistas internacionales que consideran una posibilidad muy real el que, tras algunas negociaciones, nuestro prófugo pueda llegar a alguna clase de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. ¿Es difícil? Por supuesto que sí. Pero ante un peligro de tanta magnitud, hasta los políticos más brutos terminan por darse cuenta de lo que conviene hacer. Pero la tremenda duda es, si China y Rusia, que disponen de recursos tecnológicos y de espionaje tanto o más sofisticados que Estados Unidos, ¿no será que acaso ya le echaron mano a esos secretos apocalípticos de Edward Snowden? A juicio de los analistas estratégicos, por ejemplo, el conocimiento de esos contenidos en poder de Snowden podría permitir que el enemigo tome el control de misiles en vuelo o que comience a manejar los propios drones de Estados Unidos. Un análisis en el diario Los Angeles Times menciona que el viernes pasado ocurrió algo inexplicable durante una prueba de misiles interceptores antimisiles de Estados Unidos cerca de Hawái. La prueba de pronto comenzó a mostrar fallas sucesivas, una tras otra, en el desarrollo programado. Y finalmente, el misil interceptor no logró acertar en su blanco. Todo acabó como un fracaso estruendoso en un ensayo que había costado casi $300 millones. Nadie tiene idea de lo que en realidad pudo haber pasado. ¿Qué desarticuló ese valioso ensayo controlado 100% mediante computadoras militares? En Europa la gente está avergonzada por la ostensible y perruna sumisión de gobernantes y altos políticos ante las instrucciones que les daban unos agentes de la CIA que, para más remate, estaban desinformados. Una sumisión incomprensible cuando está viva la indignación popular por el espionaje de Estados Unidos sobre las personas, las instituciones, las empresas y las fuerzas armadas de las naciones europeas, que hipócritamente eran calificadas como amigas. Bueno, recordemos que pocas semanas antes de lanzar la OTAN la guerra que derrocó y le provocó la muerte a Muammar Gaddafi en Libia, la secretaria de Estado Hillary Clinton había dicho ante la prensa que Gaddafi, más que un simple aliado, era un amigo de Estados Unidos. El viernes se dio a conocer que un engendro judicial denominado Tribunal de Inteligencia de Estados Unidos, tras largas sesiones secretas, por supuesto, emitió un fallo de más de 100 páginas, por el cual no solo autoriza las operaciones de espionaje sobre ciudadanos que no son sospechosos de nada. Además de eso, amplía las atribuciones de la policía política por tiempo indefinido y bajo protección de secreto y confidencialidad. Igualmente, esta semana se dio a conocer que, además del espionaje electrónico sobre todas las personas de Estados Unidos, ahora también el correo común y corriente, los servicios postales de Estados Unidos, han comenzado a espiar las cartas, las encomiendas y los paquetes comerciales que se envían dentro y fuera de Estados Unidos. En estos momentos se están realizando muchas nuevas encuestas en Estados Unidos. La inquietud de la gente, sobre todo de los jóvenes, está haciéndose sentir. En Carolina del Norte ha habido fuertes protestas populares con participación de miles de personas, bloqueo de avenidas y de edificios públicos, y con una represión policial que ha dejado centenares de detenidos y de personas lesionadas. Por cierto, aquí en Chile, de eso no se habla en las noticias que normalmente usted encuentra. La gente está asqueada. cualquier hecho injusto, aunque sea poco significativo, está lanzando multitudes a las calles a protestar en cualquier lugar del mundo. ¿Qué es lo que en realidad quieren? ¿Qué es lo que tienen rabia de no poder lograr? Bueno, a mí me parece que lo que quieren, lo que anhelan, es un poco de decencia. Bio Bio, la radio, presentó Aliados y adversarios a nivel mundial están exigiendo ahora un poco de decencia. Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. ¿Por qué informamos? Porque queremos servir a nuestros auditores en forma honesta y también agradecer. Agradecer, porque tenemos el privilegio de hacerlo y sin compromiso. Y porque estamos convencidos que no solo depende de nosotros informar, sino de todos. Porque cada vez que escuchamos el grito de gol o el aliento en cualquier deporte, lo informamos con pasión. Porque cuando